Oh, no sabes el culo que me crucé en el camino. ¿Te muestro la foto? Después me la mostrás, dale que estamos por arrancar. Buenas, traje la agenda, ¿eh? Quédense tranquila, todo chequeado. Buenísimo, falta el perro y estamos todos. Che, loco, casi no llego, me vine corriendo, el bondi me dejó a pata y yo, no puedo más. Pero vos me hubieras avisado, yo pasé por ahí con el auto. No sabés el culo que vi. ¿En serio? Bueno, basta, vamos a comerlo que empieza el programa. Le basta. Muchos sueñan con estudiar periodismo deportivo para ingresar a un gran... No lo vamos a empezar. Otros sueñan con formar una banda de rock. Él pudo hacer ambas. Y en un 2x1 nos trae la agenda deportiva y los recitales del fin de semana. Él es Gabo Pereira, en Se vino la noche. Estamos al aire de nuevo. Esto es Se vino la noche, la agenda del fin de semana. Empezamos un poquito desordenado, descontrolado. Pero... Buenas noches, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo anda, señor Gabo? Señor ¿Cómo Mufino? Están? ¿Cómo están? Todo bien. Desorientado todavía. Un poco desorientado, pero está todo perfecto. Sí. Esto, si fuera una película, tendríamos que hacer toma 2, toma 3, pero bueno, esto es radio, esto es en vivo. Varias tomas ya tendrían que haber pasado, sí, ¿no? Sí. Esto es Radio Palermo. Nos hablamos a Pablito. Ponernos algo de fondo también para tener, para que no quedemos estar en silencio con los muchachos. Es radio en vivo esto, ¿no? Es todo así. Puede pasar. Es para demostrar que estamos en vivo. En realidad lo hacemos a propósito para mostrarles claro, que estamos en vivo. Queremos demostrar que somos humanos. Exactamente. También. ¿Cómo les va? ¿Bien hoy? Bien, todo con bien. Calor, ¿no? Muy raro, un frío, viernes calor, caluroso. Frío, calor. Pesado, el día pesado. Sí, la verdad que sí. Yo lo siento porque la verdad que estuve un poquito en cama. Este cambio de temperatura me está matando. No sé a ustedes. Sí, no, ya lo vemos. John, tranquilo. Son las 23:08 en Palermo y en todo Buenos Aires, ¿no? Porque queda más que nada. Todo oficial, lo oficial. Lo oficial. Si nos quieren mandar un mail, llamarnos, señor Martín Rufino, ¿qué pueden hacer? Bueno, nos pueden mandar un mail entonces a sevinalanoche@radiopalermo.com.ar. Si quieren comunicarse con nosotros, nos pueden llamar, salir al aire, hablar, contarnos qué van a hacer esta noche al 4899-1647. Si nos quieren dejar un mensaje en el contestador, nos quieren decir algo, 5197-5338. Puedes visitarnos en el blog en www.sevinolanoche.blogspot.com. Que ahí nos pueden ver a nosotros, ya. Ahí nos van a conocer. Ya tenemos las fotos, tenemos las bellezas. Tenemos los programas anteriores. Lamentablemente nos pueden ver a todos. Pará, tirarte abajo, loco. Muchacho acá que lo queremos acá con novia, lo queremos acá con novia. Esa, ojo, que las chicas de Airbag que vinieron hace un ratito preguntaron sí, por vos. Sí, es verdad, yo la vi. Estaban todas estuvo Airbag, ¿no? Estuvo Airbag acá. Como loca. Sí, pará, pará, ¿no? Estuvo Airbag en el mismo lugar donde estamos nosotros. Sí. Qué honor, me llevo el asiento. Qué honor que tienen ellos, ¿no? Sí, ahora me cae como el horno. Ya está, se fueron, pero me cae como el horno. Che, si se quieren conectar y chatear un poquito también, nos quieren mandar saludos, tenemos sevinolanocheradio@hotmail.com, el MSN de Sevino la Noche. ¿Pueden hablar? Buenísimo, sí. Estamos en contacto con nuestros oyentes, que le vamos a estar dando la agenda del fin de semana. Como ya saben, lo tenemos a nuestra agenda fiestera con Panchito, lo tenemos a Gabo dándonos la agenda deportiva y de rock. Muchos eventos. ¿Y ya estás preparado para empezar en cualquier momento? Quieran, siempre estoy listo. Bueno, entonces vamos a presentarte, Gabito. ¿Cómo no? Muchos sueñan con estudiar periodismo deportivo para ingresar a un gran medio. Otros sueñan con formar una banda de rock. Él pudo hacer ambas. Y en un 2x1 nos trae la agenda deportiva y los recitales del fin de semana. Él es Gabo Pereira, en Se vino la noche. ¿Buscas un poco de dance o reggaetón? ¿O te importa muy poco la música y solo querés encarar minas o que te encaren? Ahora Pancho te pasa la data. No, ahora nos va a dar Gabo la agenda deportiva. Nos va a dar Gabo la agenda deportiva. ¿Te parece que arranquemos un poquito? ¿Querés deportes o querés rock primero un poquito? No, vamos con el fútbol. ¿Sí? Con el fútbol. Pero ¿por qué el fútbol primero? Porque quiero saber a los convocados de Maradona, ¿los tenés? Pero esperá, paciencia, el rock primero. La Guillermina nos dice que el rock primero. Ahí está. El conductor lo dice. Con la Guillermina de fondo, la gran banda de dedo, arrancamos la recorrida de los recitales de este fin de semana. No encontré nada para el viernes, lamentablemente, como nada, la semana pasada. Bueno, pasa que el tema de estar a las 11 de la noche nos liquida, es ¿no? Complicado, porque ya empezaron todos los recitales. Es verdad. Pero el sábado tenemos cosas interesantes, como por ejemplo Bomba Yakuza, la banda de Liniers, que está creciendo bastante fuerte. El sábado 23 de mayo a las 20 horas va a estar tocando en Niceto Club. Esto es Niceto Vegas 5510 en Palermo. También ese sábado Carajo, ¿sí?, va a estar tocando. Están haciendo, los chicos Carajo están haciendo una gira que le dicen Carajo sale a joder por los barrios, ¿no? Están tocando por varios barrios de Gran Buenos Aires, de Capital, ¿sí? ¿Tocan en diferentes barrios? Sí, pero lo que están tratando de hacer es más que nada llegar a fans que no están acostumbrados a verlo. Como por ejemplo, este fin de semana van a estar tocando en San Miguel a las 21 horas en el XLR Club, que esto sería Tribulato 449. Cielo Raso va a estar tocando en Don Torcuato para la gente de zona norte. Acá todo por la misma zona, San Miguel, sí. Don Torcuato. Y bueno, sí, sí, nos vamos variando de a poquito. Como si fuera un tren. Va a estar tocando en la asociación, así se dice, Mutual y de Fomento Don Torcuato. Esto es Alvear 848. Los Guasones van a estar haciendo su debut en el Luna Park. ¿Sí? Llegan por primera vez al el mítico estadio. ¿Son los Guasones ya llegaron al Luna Park? Sí, muy grosso, ¿no? ¿Vos que sos integrante de una banda de rock que quiere progresar, que busca el futuro, que lo ve y que quiere llegar al Luna Park? ¿Los Guasones ya se merecen el Luna Park? Yo creo que sí, me gusta la banda, la verdad. Está bien. A mí me gusta. Creo que... Sí, para mí se lo merece. Listo, está bien. Listo. Si llegaron es por algo. ¿Cuándo tocan? Tocan el sábado a las 21 horas. No hace falta decir, ¿no? ¿Dónde queda Luna Park? Te agarro y te pregunto dónde queda, te mato, ¿no? No te des el lado, ¿no? Escuchar 465. Ah, bien. Sí, por eso. Listo. Yo estoy siempre preparado, Narito. Está bien. Pastillas del Abuelo, como siempre, tocando en todos lados, todos los fines de semana. Tengo el recuerdo de las pastillas todavía. ¿Qué cuando íbamos a la costa? Sí, pero éramos 10 mirándolo, al frente del parador. En el muelle. No, mentira, ves que ya estás mintiendo. No, ¿dónde era? Lo veo a Rufo riéndose, sabe que tiraste. ¿Pero dónde era el muelle? No, tocaron en frente de nuestro parador de donde estábamos parando en Gessel. ¿En Lua? En Lua, sí, ahí tocaron. Éramos 15, ahora te tocan. ¿En dónde tocan? Ahora están tocando en el Club Argentino de Quilmes. Al cine y Ceballos, para la gente allá del sur de la provincia, el sábado 23 de mayo a las 21 horas. Está bien. Igual las pastillas suele tocar muy seguido, todos los fines de semana van por todos lados. Pero están llegando mucha gente, ¿no? Itinerante. Es más, ¿no llegaron a Luna Park o estoy? Te maté, ¿no? ¿Qué pregunta me hiciste? Te maté. Creo que no. No nos podemos traer acá, tu hermano no tiene contacto para traerlo. Y vamos a ver, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Si se puede traer. Pasa que ya tenemos el programa de rock en la emisora. Entonces, ¿viste? Como que se nos complica. Casi me voy a la mierda con la silla. La tengo blanca. Bueno, para terminar el sábado, el Nati Combo, una banda de reggae que... ¿Cómo se llama? También está buena. El Nati Combo. No la corte. No es nuestra productora. Nada que ver con nuestra productora. Un combo con nuestra productora. Va a estar tocando el sábado a las 19 horas en el Teatro de Colegiales. Esto es acá nomás, en la Avenida Anacroce y Álvarez. Tomás, 22 pesos la entrada. Por último, hablamos del domingo, 24 de mayo, está claro. 19 horas en el Teatro de Colegiales. Va a estar tocando La Covacha. Yo iba a ir, lamentablemente, por cuestiones laborales. No puedo ir a ver La Covacha, que va a estar grabando, aviso porque está bueno, va a estar grabando su CD en vivo y su DVD, ¿sí? Y va a ser la única vez que va a tocar en Capital este año, así que a todos los que les guste La Covacha y a los que no y tengan ganas de ver una buena banda de rock, les recomiendo que no será real. A mí, bueno, para mí es el recomendado. No, yo iba a decir Atento Juan, ¿no? Amigo nuestro de Atento Juan. Buen dato para a mí me gusta La Covacha. Muy bueno. ¿A qué pasamos, Gabo? Yo te diría, para cerrar el domingo, que esto está muy, pero muy bueno, la fiesta clandestina, que ya lo dijimos, te acordás, la semana pasada. ¿Qué pasa? ¿Tenés un modo? ¿Qué onda ahí? Fiesta clandestina de feriado, porque el lunes es feriado, sabemos todos. Sí, entonces el domingo arman, tiran la casa por la ventana, digamos, ¿sí? En el Teatro de Flores, esto es Rivadavia 7800. Tenemos una clandestina todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Alguna entradita, algo se está llevando por abajo. La verdad que me extraño. Aguante la fiesta clandestina, hay de todo. Show de malabarismo, clown, de todo. Está buenísimo. Dije, Teatro de Flores, 23:30 horas. Vale la pena. Chicos, ¿terminamos con el rock? Sí, terminamos con el rock. Y pasamos al deporte. Vamos a pasar al deporte. ¿Qué que arranquemos? ¿Con tenis, con básquet, con fútbol? El fútbol me va, ¿eh? Los convocados los tenés. ¿Querés arrancar ya con el fútbol? Sí, porque quiero saber. Bueno, ahí está. Bueno, arrancamos. Si no, oficialmente arranca con el deporte, dale. Sentí esa canción y arrancamos. Dale. Justamente. ¿Qué tenemos? Esta canción, ¿cómo se llama? Maradona. Bueno, y justamente hablamos de Maradona, porque hoy dio la lista, Diego. Sí, son los convocados para... No tengo idea de la lista. Además, la quiero espiar de tu hoja porque no la escuché. ¿Cuándo la dio? ¿Ahora? La dio hoy. En la tarde. Esta tarde, sí. Dámela rápido. Vamos rapidito. Carrizo, a pesar de no ser titular en su equipo, sigue estando convocado. Federico Vilar, el arquero del Atlante mexicano. ¿Qué? Mariano Andújar son los tres arqueros. ¿Quién es el segundo? Federico Vilar, no estuvo convocado otra vez. Atlante, el arquero del Atlante México. De México, aparte. Hoy lo escuché a Diego, compañero de Clos, que estaba entre Vilar o Pozo. No lo tengo este muchacho. Mira el mercado mantuvo mexicano. Mantuvo la convocatoria, ya lo había convocado. Ya lo había convocado. Sí. Seguimos porque no puedo evitar espiar la lista. Los defensores. Nicolás Otamendi, lo ratificó al excelente defensor que tiene. La parte rinde el granete como loco. Exactamente. Marcos Angelini de Estudiantes, Juan Forlín de Boca, Zanetti de Michelis, Heinze Cata Díaz y Nico Burizzo serán los Tórios. Europeos. Sí. ¿Sí? Una sorpresa en lo que sería la línea de volantes, Cristian El Chaco Jiménez ya había adelantado que lo iba a llamar. Ex jugador independiente. Ex independiente, estuvo acá. La Bruja Verón, Bataglia, Montenegro son los del fútbol local. Después Mascherano, Gago, Maxi Rodríguez y Juan Gutiérrez. Los delanteros, De lujo, ¿eh? Mexi es un jugador nuevo. Messi fue el que convocó Agüero, Tevez, Diego Milito y Lisandro López, además de Gonzalo Vergesio, que fue el quien convocó para el miércoles pasado y lo ratificó este fin de semana. Disculpame, ¿te animás a dar una probable tentativa formación? No lo mates, malo. Te agarras por el muchacho. Es complicado. La verdad es que no me animo a tirártela, ya te lo digo. ¿Qué más tenemos con el deporte, Gabo? Si queremos completar el fútbol, mejor pasamos al tenis, si les parece, porque hoy la Argentina jugaba la Copa Düsseldorf. Le ganó a Rusia su partido, pero como Serbia, que ya le ganó a la Argentina, le ganó a Italia. La Argentina necesitaba que Italia le gane a Serbia para pasar a la final. No pudo ser. Y el equipo donde estaban Juan Martín del Potro y Máximo González se quedaron afuera de la Copa Düsseldorf, que Argentina la supo ganar varias veces. ¿Sí? Se juega en polvo de ladrillo en Alemania. Pero lo importante en tenis es que se dieron a conocer los rivales de los argentinos. En realidad se dio a conocer el cuadro principal de Roland Garros. ¿Sí? Hablamos de Juan Martín del Potro, el número 5 del mundo. Va a jugar con Michel Odra, un jugador que es más que nada especialista en dobles, así que se supone que le puede ganar fácilmente, ¿no? Sí. Chela va a tener un durísimo enfrentamiento, el que peor cuadro le tocó. Va a jugar en primera ronda con Andy Murray. Juan Mónaco con Marcos Valgratis. Gaudio, quien tuvo el wild card, ¿se acuerdan que lo hablamos la semana pasada? Va a jugar con Radek Stepanek, un chico durísimo. Número 19. ¿Cuándo arranca? ¿Cuándo juega Gabo? Aviso. ¿Cuándo juega Gaudio? Cuando juega Gaudio, todavía no está en el schedule de los partidos, pero sí está el cuadro principal. ¿Pero cuándo arranca Roland Garros? Roland Garros arranca en fines de mayo, o sea, arrancaría la otra semana. La otra semana. O sea, arrancaría el lunes. Ah, está bien, la semana. La otra semana, sí. Listo. El checo nos tiene hijos, ¿no? Radek Stepanek es un jugador muy complicado para los argentinos. Fue novio de Martina Hingis. No sé si buen dato. Siempre picándote la cholulo, la verdad. Un dato choluto. Rapidito, completamos. Agustín Caleri va a estar jugando con el español Nicolás Almagro. Durísimo partido para Caleri. Eduardo Schwank va a jugar con el local Guillem Rufin. ¡Bien, Rufo! Estamos en todos lados. Máximo González con Mardy Fish, un partido difícil. Vasallo Orgüello con el brasileño Tomás Belucci. Reutemann con Jürgen Melzer, el australiano que juega, el austríaco, perdón, que juega muy bien. Diego Junqueira con el chileno Paul Catbeville. Y ¿quién más? Tenemos a José Acasuso y Brian Dabul, que esperan rivales de la quali. ¿Sí? Muy bien. Esos serían todos los argentinos que van a estar en Roland Garros en el cuadro. Roland. Y ahí cerramos el tenis. Cerramos el tenis. Hablamos un poquito de básquet, que este domingo se va a jugar la sexta final, o el sexto partido de la final, ¿no? Hasta ahora Atenas está arriba 3-2 en la serie. Jugaron un partidazo tremendo la semana pasada. Ganó 79-76 en el suplementario. Atenas, cuando lo tenía para definir la final de partido Peñarol, lo perdieron. Y este domingo a las 22 horas van a estar jugando en el Polideportivo de Mar del Plata. La sexta final, si gana Atenas, se termina todo. Si no, van a tener que jugar un séptimo partido en el Orfeo de Córdoba. Pero lo quiero a Atenas de vuelta. Lo quiero a Atenas de vuelta ahí arriba. Sí, la verdad que estaría bueno que vuelva a ser campeón para reafirmar esa mítica que tuvieron, ¿no? Gabito, me dijeron que tenemos algunas entradas. Tenemos dos para entradas regalar para el partido de la fecha. ¿Sí? ¿Cuál es el partido? Dos plateas para ver Vélez Boca. Te vas a lo grande, Gabo. Dos plateas para Vélez Boca. Sí, Vélez Boca es el partido de la fecha. Vélez va a tratar de recuperar la punta del campeonato, esperando un buen resultado, o en realidad un buen resultado de Lanús. La verdad que vos sacás lo que sea. ¿Y cómo tienen que hacer? Y Boca se tiene que recuperar del un alicaído Boca, ¿no? Sí, un cachetazo durísimo que sufrió ayer Boca. Está en duda la continuidad de Carlos Isquia. Sí. Pero bueno, partido importantísimo. ¿Cómo hacen? ¿Cómo tienen que hacer? ¿Cómo podemos hacer para que la... Y el otro día hicimos que por teléfono nada más. Sí, tiene que ser por teléfono. Vamos a tratar por teléfono. Si un mail nos convence, nos convencerá. Saludamos a Nati que nos saca fotografías en este momento. Todos mirando la cámara. No, a nadie la miró. Está bien. Entonces manden un mail. Si un mail nos convence y nos da un buen motivo, lo vamos a jugar entre los cuatro. Entonces, si llaman por teléfono, tenés más chances. Listo, entonces. Y si quieren llamar por teléfono, Rufo. Si quieren llamar por teléfono, entonces, para darte las entradas, 4899-1647. Y si nos mandás un mail, nos contás algo interesante, lo podés hacer a sevinolanoche@radiopalermo.com.ar. Sí. Y bueno, a ver si te las ganás. Pésalo cuando llame a alguien por teléfono con las entradas. pensemos algo y vemos cómo se las damos. ¿Qué pasa, Gabo? ¿Querés prender la tele? Hay que hacerlo sufrir un poco. ¿Cuántos grados haces ya que prendiste TN? Sí. Estaba buscando otra cosa vos. La sensación térmica, para que sepan, en este momento es de 23 grados una décima. Bueno, mira, deporte, rock y sensación térmica y clima. Sí. Bueno, esto se vino la noche. ¿Cerramos tu agenda? Cerramos mi agenda. Que bueno, vamos hasta las 0 horas. Limpia inyectores Full Action. Directo al tanque de combustible. Nafta o diésel. Limpieza preventiva mientras usas el vehículo. mayor salida, mejor reacción, máxima potencia. Para mayor información, visita www.f347.com.ar. Ponele full action a tu auto y comenzá a vivir una nueva experiencia. 9. Volvemos, estamos en Se Vino la Noche en Radio Palermo, la 93.9, y tuvimos la agenda deportiva de rockera de mano de Gabo, que quiere hacer una aclaración. Sí, porque en realidad me mandó un mensaje mi buen amigo Facundo Lemos, que nos está escuchando, de paso le mando un abrazo, diciéndome que sí, que tocó en el Luna las pastillas, ya tocaron. Sí, así que, bueno, tu pregunta quedó ratificada. Está salvado lo que dijiste. Lo veo a Pancho con ganas de recomendarnos algo, así que vamos a él. ¿Buscas un poco de dance o reggaetón? ¿O te importa muy poco la música y solo querés encarar minas o que te encaren? Ahora Pancho te pasa la data de los mejores boliches, fiestas y eventos que vas a encontrar este fin de semana. Se vino la noche. Agenda fiestera. Hola, ¿cómo están? Otra vez los saludo. Buenas noches, Fabián, Gabo, Perro. Hola, Pancito. Está bueno presentarnos todo el tiempo. Estamos saludando, no me gusta. Ahora se los presento porque estoy dando la presentación a la agenda fiestera. Para que se vayan acostumbrando. Acá tenemos, bueno, nada, la agenda de música electrónica. Podemos arrancar, si te parece. Sí, sí, sí. Acá ya Araujo, comentariste. Perdón, quiero hacer una salida porque siempre decías, no sé, me pongo las cadenas para hablar de... ¿Qué te pones para hablar de música electrónica? No arrancamos. Los anteojos del sol. Perdón por la ignorancia, pido mil disculpas. Sos de otro mundo, vos sos de otro mundo, Gabo. Bueno, si te parece, arrancamos. Socio, te puedo decir. De alguna manera, ¿eh? Arrancamos con Pachá. Mañana, sábado 23 a las 0 horas, toca Zúcar de la Mónica, Rama e invitado Mugre en la fiesta Batonga. Realmente. ¿Invitado quién? Mugre. Terrible. Invitado Mugre. Pachá, 65 pesos la entrada, Costanera Norte y La Pampa. Después tenemos el domingo, para la gente que quedó un poquito con ganas de seguir bailando después de Pachá. Para, para aquellos que no terminaron de agotar su energía en el cuerpo, dice. Exacto. Así que el domingo a las 8 de la mañana arranca Kikes Fiction con Aldo Haidar en Costa Salguero. Entrada 45 pesos, así que... tira hasta las 2 de la tarde, más o menos 2 y media. El domingo tenemos algo especial en Crobar, puede ser. Sí, una fiesta muy especial. Exacto. El 24 en Crobar, Avenida Libertador 3886, tenemos la fiesta pura. ¿Qué significa pura? Ojo, me da muchas interpretaciones. Paz, unión, respeto y amor. Lo que menos me imagino que va a ser pura. Lo que menos me imagino. Yo la tiraba para otro lado con la descripción que está tirando. No se crean, ¿eh? Va a tocar Ali Fila, que es un dúo egipcio, ¿no? ¿Se digo bien? Sí, sí. Un dúo sí. Egipcio. Ya están sorprendiendo, lo loco. Sí, ¿no? Como para mí compramos lo exótico. Te mandan un egipcio que pone un compa que ya es una locura. El año pasado estuvieron en Big One. Yo no fui, la verdad me la perdí. Me dijeron que fue explosivo lo que hicieron esos dos muchachos. A mí me lo imagino tocando arriba de una pirámide. Bien ahí. Bueno, y para los que no pueden ir a Crobar, también tenemos otra fiesta con su particularidad que se llama la fiesta AET. En Pachá a las 12, Costanera Norte y La Pampa, va a tocar Luis Calegari y se llama AET porque... significa ahora entiendo todo. Para aquellos que les gusta el dance, entenderán qué significa ahora entiendo todo. Con tantos códigos, es un enigmático. Es terrible. Con eso terminamos lo que sería la agenda de música electrónica. Bueno, así que si les parece, pasamos a la agenda. Yo acá le puse. pachanguera de alguna manera. Escucha la música que te acompaña. La música que está escuchando el reggaetón. Eso es pachanga. Tema del verano. Con esto la gente se pone arriba y mueve las caderas, como diría Pablo. Mueve las caderas, exacto. Quieren arrancar enseguida, ¿no? Así que acá tenemos una opción para arrancar. Te podés juntar con tus amigos primero y ir al bar Taz de Plaza Armenia. Si tenemos. ¿Están a ver en línea? ¿Tenemos a Anabel en línea? A ver, estamos comunicados con Anabel. Anabela. Quiero la aclaración. Anabela. Buenas noches, Anabela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, chicos? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Aclaramos, ¿Anabel o Anabela? Anabel. Anabel. Anabel. Ah, le estaba sobrando una. Ana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Qué rápido hace confianza Pancho. Sí, ¿no? Ya no, sale el Anabel redujo. Ya nos conocemos de otras promociones. Está bien. Bueno, entonces charlen entre ustedes. A ver, háblense. Ana, ¿cómo estás? Bueno, estamos acá en la radio, en el programa Se vino la noche. Te presento a Gabo, Fabián y el perro. Yo soy Pancho, como vos sabrás. Bueno, nada, y estamos comentando el recomendado de este fin de semana. El Bar Taz, ahí de Armenia, al 1774, si digo bien, si no corregime. Contame, ¿qué propone Taz en esta noche? ¿Qué tiene para ofrecernos? Mira, bueno, como conocen, Taz es uno de los bares más grandes de Palermo, o el más grande, si no me equivoco. Sí, sí, yo lo conozco y doy fe. Salvedad. Doy fe. Es grande, sí, es grande. Bueno, nada, el bar es música moderno, tiene una estructura bastante importante. Bastante innovador, tiene pools. Tenemos mesa de pool, ¿no? ¿Cuál es el gancho de Taz? Si vos me decís, ¿por qué va la gente a Taz? ¿Por qué viene la gente? Porque hay buenos tragos, comida rápida, como se destaca mucho por lo que es la comida mexicana, por ahí. Somos amantes de esa comida. Yo conozco Taz. Como las nachos, fajitas. Tengo hambre aparte. Ahora dando un hambre horrible. Perdón, Anabel. O sea, en Taz yo creo que podés encontrar la combinación de tomarte un buen trago y comerte algo, una picadita, un taco, como decías recién. Todo en el mismo lugar. Yo te digo que para mí, yo lo conozco, es una muy buena opción para los chicos que estén escuchando. Para aunque sea hacer la previa, después si quieren arrancar para otro lado. Obvio. Y además de... Sí, hacer la previa y después quedarse, porque digo, no sé, la música acompaña también a que de repente el que no quiere hacer algo escandaloso, digamos, por decirlo así, claro, puede quedarse acá escuchando música y demás y compartiendo un buen momento. Ana, te quería comentar, también tienen además otras sedes, ¿no? En Costa Salguero. Sí, también tenemos el local en Costa Salguero que tiene bowling, ¿sí? El local de Serrano, que también tiene pools, también tiene una feria, la cual pueden visitar los fines de semana, una feria de indumentaria. A mí me atrae mucho el tema del pool. El pool, a vos te llama el pool, ¿no? El pool es fundamental. El pool es fundamental. Igual en Costa Salguero tienen bowling también, ¿no? En Costa Salguero hay bowling, sí, también es un local bastante importante. También tiene pool, tiene flipper, tiene dardos. Dardo, me encantaría ir. ¿Se puede apostar? Cuando quieran, chicos, están súper invitados. Estamos invitados, ¿no? Ya los invitamos. Sí, están todos invitados. Sí, los tipos se como siempre. También invitamos a nuestros oyentes a ir a Taz, a cualquiera de sus sedes, ¿no? A Taz, Armenia 1774, y si no, la sede que está en Plaza Serrano. 1744, te corrijo. Disculpame. Corrija. 4, bien, Ana, atenta, bien. En Plaza Serrano, y si no, también tienen Costa Salguero. Pueden visitar de parte de la radio y a ver, capaz que una de esas se pueden ligar algo, ¿no? Sí, a la vez. Exacto. Yo te iba a decir, mira, nosotros... Mangazo. Nosotros todos los viernes sorteamos algo, no sé si hay algo para sortear para los oyentes. ¿Algún trago, alguna consumición que puedan...? Sí, se puede sortear alguna cena o algo. ¿Sí? Más completo lo vamos a hacer. Podemos arrancar entonces el sorteo, ¿no? Esto lo hacemos por mail. Hacemos el sorteo por mail, entonces nos habilitas a sortear una cena para dos personas en Taz. Exacto. Bien, buenísimo. No hay ningún problema. Buenísimo. Seguimos sorteando. Bueno, dale, Ana. Bueno, te saludo y bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo y arreglamos para la semana que viene para mandar. Bueno, chicos, gracias a ustedes y éxito. Bueno, muchas gracias por todo. Saludos. Dale. Bueno, ahí pasó Anabel del Bar Taz. Yo le pongo un 8 panchitos. ¿8 panchitos a Taz? Arrancamos con los panchitos. Le pongo un 10 panchitos a... Y un 10 panchitos al de Costa Salguero. A la buena actitud. Sí, y a la buena actitud. Ojo que a la buena actitud de darnos una cena para nosotros. Sí, también. Hay que igual la noche no termina. Bueno, cerrámela. Termina en Hammer. Hammer, ¿sabes qué? Lo que me produce el nombre Hammer es como que es un lugar gigante. Sí, Galpón. A mí afuera me produce una fábrica. Un galpón, ¿no? A nadie me parece que van a salir los obreros. Avenida Juan B. Justo, 1626, van a tener reggaetón, latino, pop, rock, hip hop y disco de los 80 y los 90. Así que es completo. Bueno, recordamos entonces los dos concursos que estamos teniendo en este preciso instante. Si se quieren ganar las entradas para Boca Vélez. Acá las tengo en mi mano, mira. Bien, bien, Gabo, bien. Dos pueden plateas. Llamar. ¿Nos pueden plateas. Llamar a qué número? No lo hagan. Pueden llamar al. Busque. 4899-1647. Ahí nos tenés que llamar por las entradas. Por las entradas. O mandaros un mail convincente a qué dirección. Y nos tenés que mandar a sevinalanoche@radiopalermo.com.ar. Pero tiene que ser convincente. Va a venir por ahí la respuesta. Tiene que ser convincente, algo piola, rebuscado. ¿Y qué pasa con la cena que nos acaban de dar para dos platas? Y por la cena, mirá, si querés llamarnos, llamás. Si nos querés dejar un mensaje y lo pasamos a leer, y si está bueno, las ganás. Y si no, nos mandás un mail a sevinalanoche@radiopalermo.com.ar. Y el MCN también nos pueden decir. Te pueden decir el MCN. Y si no, también te quiero agregar algo que me acaba de llegar de último momento. Me acaban de llamar. Tenemos dos entradas para Inc. Buenos Aires. Sí, ahí apostando para nosotros. Sigue la gente de Inc. Regalando entradas acá, a los oyentes. Ya está, me da ganas. Podemos parar de regalar, ¿no? Porque ahora es fútbol, boliche, bar, cena. Escúchame, basta. La cuestión están abusando de nosotros. Que la gente se divierta. Nosotros somos parte de eso. Yo no sé qué más hacer. A ver cuando ligamos algo nosotros también, ¿no? Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Bueno, esto se vino la noche. La agenda del fin de semana. Un fin de semana que se viene largo, por suerte, ¿no? Se viene largo. Se viene largo, hay mucha propuesta, ¿eh? Muchas propuestas y bueno, nosotros estamos para acompañarte media horita más. Media horita más nos queda, así que tenemos una tanda para ir cerrando esta primera parte del programa. Vamos. Y volveremos con mucha más información. Con todo. Sí. Arriba Cabrales. La mañana del sábado tiene un programa con información, análisis y opinión. La semana que viene. La semana que viene. Periodismo de nueva generación. Para saber cómo terminó la semana y conocer a fondo los temas de la agenda nacional e internacional. Con la conducción de Guido Baistrocchi, Belén Badía y Marcos Mutuberría. Sábados de 11 a 13. La semana que viene. Hola, soy Rodrigo, soy arquitecto y lucho contra la brucelosis desde una torre en construcción. Hacé como Rodrigo, doná a la Fundación Instituto Leloir y colabora desde tu lugar en la investigación de enfermedades como la brucelosis, Alzheimer, dengue y cáncer, entre muchas otras. Con tu ayuda, podemos resolverlo. Doná desde 12 pesos por mes entrando a leloir.org.ar o llamando al 5238-7505. Ayúdanos a que la ciencia argentina siga avanzando. Mandamiento machista número 2. Siempre tendrás tiempo de sobra para tener sexo. La Previa. No es un programa de radio, es el mejor de los chamullos. Ah, bueno, esto también lo tengo que decir. El primer programa de radio que revela qué piensan de nosotras. La Previa. La Previa. Viernes, medianoche. 93.9. 93.9. ¿Hace mucho que un famoso no te recomienda dónde ir? Nunca. Bueno, esta es tu oportunidad. Ahora mismo llamamos a uno para que nos cuente a dónde vas a ir este fin de semana. Se vino la noche. Entrevista. Y en esta oportunidad la que nos va a recomendar algo es la señorita Fernanda Vives. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, mi nombre es Fabián y estoy acompañado por... Tengo unos días de decir rápido, como digo siempre, no hace falta que te los acuerdes. Pancho, Rufo y Gabo, o Pérez. Exacto. Bueno, un beso para todos. Bueno, ¿qué te agarramos haciendo, Fernanda? En este momento cenando con mi novio. ¿Cenando? Bien. Cenando, sí. Vamos a preguntar qué están comiendo. ¿Qué están comiendo? ¿Cómo no? Parrillada con ensalada y papas fritas. Terrible. ¿Te estás cuidando, no, Fernanda? Todo bien light, ¿viste? Todo bien. ¿Qué pasa? ¿No hay patinando, bailando y le mandamos como loco, ¿no? Aprovechamos. Sí, viste, ahí aprovechamos. Nada, igual hay que cuidarse un poquito, siempre. Pero... Nada, un gusto hay quedárselo. Sí, no, terrible. Acá las papas fritas fueron terribles. Sí, sí, sí. Tentadoras. A mí me dio unas ganas, tío, de salir ya de acá y irme a comerme cualquier cosa. Vos siempre tenés hambre, perro. Bueno, aprovechemos que la tenemos a Fernanda aquí. ¿Cómo sigue tu noche entonces, después de cenar? No, seguramente vamos a... Ya fuimos al cine. Importante, ¿qué vieron? Hoy preguntamos todo, ¿qué comieron, qué vieron? ¿Qué comimos? No, ¿qué viste? ¿Qué fuiste a ver al cine? Ah, ¿qué vimos en el cine? ¿Cómo se llama la película? Muerte en vivo. Muerte en vivo. Y linda, no tenemos ninguna referencia, así que no vas a hacer de crítica de cine entonces en estos momentos. ¿Cuánto Fernanda vive en edad? Es como un reality. Me gustó, claro. El cine fue medio raro, es como un reality show de gente que se mata en vivo en televisión. Ah, interesante. Interesante. Ah, pero está bueno, ¿y te gustó entonces? No, pero fue que el final fue como medio raro, pero la verdad que sí, estuvo entretenida. Está bien. Bueno, qué bueno es usar a Fernanda Vives como columnista de espectáculo. La verdad que está muy bueno. Bien. Fernanda, bueno. Me muero de hambre, chicos. Fernanda, ¿cómo? No, bien. Pancho, te habla, Fernanda. Escúchame, no, te quería contar que este programa, como es de la noche, es una agenda. Y nosotros recomendamos, me gustaría saber que vos le puedas recomendar a estos oyentes qué lugar podría... Un día caluroso, ¿no? Para estar... Sí, para ir a tomar algo. ¿Vos dónde irías? ¿Dónde la recomendarías? Yo la verdad es que estoy en Córdoba viviendo, no sé si ustedes sabían. Pero yo estoy viviendo acá en Córdoba y voy y vengo por debajo a Buenos Aires. Pero cuando estaba en Buenos Aires me gustaba juntarme en casa con amigos a tomar algo. En una noche linda, si tengo un parquecito ahí, tomar un par de cervezas con amigos. Y después salir a caminar y ir seguramente, bueno, fin de semana, a un boliche... da para ir, así que hay un montón de cosas para hacer. Estamos regalando dos entradas para Ing Buenos Aires, que tenemos acá, cortesía de la gente. Ay, Mini, vas que lo amo, un beso grande para él y que... Le mandamos también saludos. Grande. Sí. Grande. Sí, vos estás en Córdoba, perdón, yo hago la parte deportiva de este programa, entonces me imagino que estás en Córdoba por Sebastián Covelli, estamos hablando, ¿no? Sí, así hablamos de él. Sí. Claro. O sea, la llevó directo, obviamente, para Córdoba. Exacto, muy bien. El mismo, estoy acá con él. Claro, fueron a ver la película. Jugador de Talleres de Córdoba, exacto. Jugador de Talleres de Córdoba. Sí. Está bien. Ahora estamos muy contentos de tener a Fernanda acá. Y ya queremos empezar a preguntar algunas preguntas más íntimas. ¿Alguien se anima? Están todos escondiendo la mano, se están asustando. No, la verdad yo quisiera saber, porque me enteré que hace poco tuviste un inconveniente en una operación, ¿no es cierto? Te metieron temas jodidos. Sí, que gracias. Yo, perdón, sí. Ya no quiero indagar. Estás mucho mejor y bueno, sí, fue una operación bastante complicada, pero... Sí. Hoy por hoy, que ya llevo un mes de recuperación, estoy mucho mejor, así que bien. Bueno, mejor. Vale. Disculpame, Fran, te quiero hacer una consultita. Hoy a la noche, ¿cómo terminás? Con tu novio abrazado, durmiendo. No dejes esa pausa ahí. Dijimos íntimo, pero no tanto. No, me malinterpretan acá. Quería saber, vos tenés tu hoy casa tengo en Córdoba. Hoy tengo la suerte de estar con él porque no está concentrado. En realidad mañana juega a Talleres, pero él no está concentrado. Así que tengo la suerte de estar con él. Así que obviamente un par de... ¿No concentra o se hizo la rata de la concentración? No. Porque es... ¿Cómo no, es el tema? No, sí. Un jugador de fútbol te puedo asegurar que lo que más le gusta es jugar. No le gusta entrenar para no que llegue el día y no jugar. Ay, ¿estás codo a codo con el fútbol entonces? Como ahí peleándote... No, lo sigo muy atrás. Aparte no es tampoco demasiado fanático de consumirlo. O sea, juega y ama el deporte, pero no es de consumirlo, ni de enfermarlo, ni tanto con el trabajo de él, ni con el mío. Así que, nada, lo acompaño como mujer nada más. ¿Pero vas a la cancha o ni en pedo? No, fui en su... Silencio, ay, nube. Pausa, se cruzó una nube en el medio de Córdoba. Porque dicen que se está nublando en Córdoba. ¿Se viene la lluvia, decís vos? Sí. Ahí está. Necesitamos para confirmar de que se nos fue Fernanda del aire. Para mí estaba interesadísima de seguir con la entrevista. Sí, sí, sí. Ahora sí, que estaba... ya debe estar llamando como loco. Buscando... Yo creo que se le estaba enfriando y el novio le cortó. La papa frita, dijo, sí, perro. Igual le mandamos un saludo, ¿no? Creo que recién le habían traído la entraña y se estaba complicando. Se estaba complicando el tema, ¿no? Bueno, pero... Le agradecemos. Bueno, nuevamente, quizás la encontremos de nuevo. Está bien, no. Tenemos una productora. Sí, para saludarla, para despedirla, porque ahora tuve la cortesía de atendernos. Sí. Porque nosotros, la verdad es que hay que agradecerle a nuestros invitados, famosos que salen al aire. Porque darnos el tiempo a esta hora, un viernes a la noche, la gente está comiendo. Y mucha gente está trabajando, está en los teatros, y también, los jugadores de fútbol también están concentrando o están jugando. Y a veces se complica, no es fácil. Por eso, nos ponemos en lugar del famoso y también le damos... Le damos agradecimiento. Sí, pero si en cualquier momento la tenemos a Fernanda, no la vamos a tener, pero le agradecemos a distancia. Sí, y que tenga un provecho. Que nuestro compañero Martín Rufino se retira del estudio. ¿Hacia dónde va? No me voy a ningún lado, me levanté solamente porque me estaban diciendo algo acá de la producción. Pero flaco, bueno, viste, ahora vos es el momento de que te vayas. Porque vos te querés hacer boludo, te querés quedar hasta lo máximo que puedas. Pero vos tenés una misión acá. Lo que pasa es que a mí me gusta cuando sale así espontáneo, viste. Yo salgo y si mientras menos tiempo, mejor sale. Fíjate que no salga tan espontáneo. Yo creo que hay que prepararse, porque esta es la parte donde este programa da el salto de calidad. Sí. ¿Vos decís? Sí. La nota. Definitivamente. Sí, la verdad que lo más comentado del programa pasado fue tu móvil. El móvil con la colombiana devenida en venezolana. En Oveva, ahí de Gabo, restaurante colombiano. Exacto. Que bueno, en algún momento volveremos a tengo visitar. Tengo muchas ganas de ir a Gabo. Yo no sé si. Yo no sé si no agarrás indirectas. Andate, flaco, tenés que hacer el móvil. ¿Puedo decir que ya me vaya? Sí, sí, andate porque. No, tranquilo, no, tranquilo. Te va a agarrar el tráfico caminando, viste cómo son los peatones. Bueno, voy a ver si me voy. Lo voy a pensar. Mira que llama a la productora que te eche la mierda. Mira que no es un acting. Recordamos que estamos sorteando entradas, así que el perro no se va hasta que no me diga qué novedad tenemos sobre eso. Y bueno, mira, tenemos. Algunos mensajes, acá tengo a Facu, nos está mandando saludos, nos dice que está escuchando el programa, que quiere ir a Inc a bailar esta noche. ¿Se van las entradas de Inc entonces? A mí me parece que ya se estarían yendo por acá. Se van, que tiene el primero que tengo acá, agarré el primero que salió y Facu me parece que se lo merece. A Facu y el gordo lo veo en Inc, ¿no? Los dos ahí bailando, dance. ¿Quién es el gordo? Leo. Está bien. Si usamos códigos, porque la verdad que si usamos códigos, usamos códigos. Está bien. Mirá, quiero aclarar, acá me dice que quiere las entradas de Inc porque es hincha fanático de River y no quiere saber nada de ir a ver a Vélez Boca, no le interesa para nada. Está bien. Se lleva las entradas. ¿Quién dijo entonces? Eso, perdón? Eso lo dice Facu. Listo, Facu se lleva las entradas. Hincha fanático de River, Facu. Recordamos también que tenemos dos cenas para una cena para dos personas para Taz. Tenemos acá, sí, no sé, eso lo hacemos por MSN, ¿te parece? Por MSN o por mail, el primero que salga. Tengo acá una señorita Joana que me está pidiendo la cena. Qué raro que está esto, qué raro que está esto, qué raro. Joana, si querés le hacemos ahí al aire que si quiere la. Quiero que salga al aire. Si la quiere la cena, Joana tiene que salir. Si quiere la cena, que llame. Y que cuente con quién va a ir, ¿no? También. Sí, porque esto sería bueno. Hablando de con quién va a ir Joana, es hora de que te vayas al móvil. Bueno, un saludito más. Tenemos a Sebastián, que también nos está mandando saludos. Muy buen programa. Nos está escuchando en este momento. Gracias a Sebastián. Gracias, Sebastián. Y me estoy yendo. Me voy a hacer. Saludos, saludos. Sacate los auriculares. Me dejo los auriculares y me voy. Sí, soltá, acá no pasa nada. No importa nada. Me llevo la campera por si hace frío. Hace 33 grados, Ferro. Vos fijate. La verdad, te uno nunca sabe. 6 grados y viene con campera. Uno nunca sabe, siempre tiene que estar preparado. Estás lindo hoy, ¿eh? Te veo ahí facherito, sí, rubio. Estás. Vos decís que. Pero andate, no te quiero ver más. No te quiero ver más, andate. Chao, perro. Chao, perrito, andás en el móvil. Ah, este perro, la verdad, es una cosa de loco. Tremendo. Esto se viene una noche de la agenda del fin de semana. La verdad que. Me quedé mal por lo de Fernanda Vivo, tío. ¿Qué pasa? ¿Te querías declarar? No, pero tenía ganas. ¿De qué tenías ganas? Un poco más de charlita, ¿viste? Esas cosas. Uno no está cerca de las estrellas. No tenías idea, ¿qué iba a preguntar? La verdad. Había una lista de 20 preguntas y no sabías cuál elegir, ¿eh? Tenía muchas preguntas, pero eran todas demasiado. Tal vez rebuscadas. Ya está nuestra productora que hizo la lista de preguntas, así que no quiero que. No, para nada. Nunca. Está muy atenta, estuve hablando de ella y en ningún momento miró para acá. Atentísima, la verdad. El que se está atento es Pablo, nuestro operador, que en cualquier momento va a poner una canción, nos va a sacar de esta y estará saliendo el esta. Perro. Bueno, una pauta, no tenemos una pauta, la gente que banca este programa. Esto se vino la noche hasta las 0 horas. Llega a Palermo, Must Multieventos, un espacio que estabas necesitando, pensado y diseñado para que lleves a cabo el evento que soñaste. Must Multieventos es un lugar distinto que transformará y revolucionará la forma de realizar eventos sociales y corporativos. Cabrera 4136, Palermo. Información en www.mustmultieventos.com.ar. Consultas y reservas al 4866-5908 y 4866-5903. Conmigo, nadie sabe qué es lo que va a pasar, dicen los Oasis. Exactamente. Lo hago extensivo hacia mí. Lo hago extensivo hacia mí. ¿Lo fuiste a ver cuando estuvieron acá? Estoy haciendo la declaración, pa. No te escuché. Estaba chateando. ¿Y por qué estás chateando? ¿Tenés mensaje de los oyentes? No, porque tengo a Johnny que está reacia a llamar. Quiere la cena, pero no quiere llamar. O sea, no se la va a ganar. Se la va a ganar el que llame por teléfono. Después tengo a Facu que promete llamar. Y cuando llame se llevará la cena. Y tengo a Roger que manda saludos para Gabo y Fabián. Listo. Esto es Se Vino la Noche. Le puedes comunicarte con nosotros y mandarnos un mail a sevinolanoche@radiopalermo.com.ar. Y ya nos están llamando al aire al 4899-1647. ¿Se quieren llevar la cena entonces? Oiga, habrá que llamar. No, me parece que ya tenemos un llamado al aire. Nos dice. A ver, estamos comunicados con alguien desde la otra línea. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién habla? Facundo habla. Facundo, el muchacho que nos está diciendo que está iba a llamar. ¿Estamos desesperados por las entradas para Inc? No, ¿qué quiere Facundo? ¿Facundo qué quiere? Inc o cena, elegí. ¿O cancha? No, claro. cancha tan fácil no. Inc, entradas para Inc. Bueno. Teníamos dos entradas para Inc, no sé si ya se fueron. No. ¿No? Están acá, ¿eh? ¿Están ahí todavía? Están acá, tengo acá. Listo. Facundo, ¿con quién vas a ir? Voy a ir con un amigo. ¿Con un amigo? ¿Y quién sería tu amigo? Perdón, no, pero... Está bien, si te quieres meter en la vida de Facundo, loco, está todo bien. Patricio. Un gran amigo. Ah, bien, bueno, Facundo se va para Inc entonces. Así de fácil, ya gané. Ay, ¿qué querés hacer? ¿Querés hacer algo? No, si querés te la complicamos. Démosela así fácil. Sí, hay que darla fácil, Facu. Sí, acá estamos buenos hoy. Decime qué estilo de música pasan en Inc y te la ganás. Pero ya la regalamos igual. Ya se la dimos, pobre Facu. Bueno, Facu, te quedas en producción y que te toman los datos. Listo, muchas gracias. Chao, hasta luego. Bueno, entonces se fueron las entradas de ahí. Seguimos con la cena, que me parece que la estamos encanutando para nosotros. No, es para los oyentes. Y bueno, es para los oyentes. En realidad teníamos una ganadora que era Joana. Sí, pero no llama. Pero no salimos a llamar. Si no llamás, Joana, no te vas a ganar la cena. Yo te digo, te quedas en cena en tanque, está buenísimo. Ya dijimos todo lo que bueno que tienes, ¿no? Pero lo que sí veo que nos ganamos porque te convenció un mail para las entradas, ¿o no todavía? ¿O te vi mal? No, pasa que... Vi mal. Julieta de Palermo nos decía que está con tres amigas haciendo la previa. Hablando de la previa, ya están los chicos de la previa acá. Vamos a los chicos de la previa. ¿Están tomando algo? ¿Ya arrancaron? Aparte, los chicos de la previa... Los chicos de la previa llaman y tienen un delivery, ¿no? Piden delivery de cerveza. El otro día nos vamos a la radio y cae una moto con dos, tres cervezas. La previa la haces acá. Después se vino la noche y cae la previa a las 12 de la noche. Exactamente. Bueno, juntas nos decía que estaban haciendo la previa y quería entrar a Parín, ya se la ganó Facu, Julieta. Pero te pido por favor que nos mandes mail la semana que viene. Está bien. Te lo vas a tener. De producción me hacen señas que lo tenemos enganchado al señor perro. Metemos. Tiene un nombre. Me llamo Martín Rufino. Tiene varios apodos. Me dicen Rufo, Tincho, Perro, Facha. Y tiene un solo objetivo: buscar la noticia donde no la hay. Él es un perro suelto en Hollywood. Bueno, en Palermo, Hollywood. Móvil en Se Vino la Noche. En realidad no es el perro, la verdad, si hacemos mal algo, hacemos todo malo. Sí, la verdad, vamos a hacerlo todo. Hoy la bardeamos bien, viejo. ¿A quién tenemos en realidad ahí? ¿Quién está al aire? Hola, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Antonio de Palermo. ¿Qué haces, Tony? En realidad te presentamos como que ibas a ser nuestro movilero, pero bueno, perdonanos. Perdón. Vos llamás por otra cosa. Yo llamo por las dos entradas, la cena para dos personas. Está bien. Bueno. Epa. Bien, Tony. ¿Y se la va a hacer fácil a Tony? Está bien que te digamos Tony, ¿está todo bien? Sí, está todo bien. Hay confianza. Listo, perfecto. ¿Con quién irías a comer? Con mi señora. Ah, bueno. ¿Se llama? Rosana. Rosana, está bien. Te jugaste, Tony. Está bien, está bien. ¿Puedo pedir un tema? Pedís demasiado. Pero no te prometo que te lo pasemos. Vamos a hacer una cosa. Vos lo vas a pedir. Yo voy a mirar la cara de Pablo, nuestro operador. Y si le da pulgar arriba o pulgar abajo, cerramos con ese tema. Claro, exacto. Cerramos con el tema. A ver, vos decilo. Decinos qué tema. Te voy a dar dos opciones, porque por ahí no lo tienen. A ver. Uno, algún tema de Los Piojos, cualquiera. Y otro de Tierra Queda, cualquiera. Está jodido eso. Pero bueno, vamos a cerrar con algo de Los Piojos. Sí, sí. Lo ponemos en compromiso a Pablo. Bueno, Antonio, quédate en producción y te toman los datos para las entradas. Sí, ya tenés la cena. Bueno, dale, gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao. Bueno, ¿nos queda algo más? Se nos va Tony, pero ahora sí, esta vez lo tenemos al Boni, que ya fue presentado. Sí. Así que dámelo directo. ¿Qué haces, perrito? Buenas noches, me extrañaba, ¿no? Vea, justo te perdiste a Antonio, que se ganó las entradas para ir a cenar recién. Uy, mirá vos, yo me las quería llevar yo, si no les quería llevar. No importa, queda familia. ¿Qué haces, Facha? ¿Cómo estás? Bien, mirá, les cuento, venía caminando, sentí un olor asadito, me acordé de Fernanda Vives. Claro. Pasé por la puerta de un lugar. Le quisiste insinuar que es una vaca o algo así, no sé. Campo Bravo. Ah, chiste. Sí, sí. Casi que me quedo ahí. ¿Dónde estás? Perdón, perrito. ¿Dónde estás? Campo Bravo. Ahora estoy en Honduras. Y esperá que no veo y me va a pisar un auto. Honduras. ¿Qué no te pise, perro? Mira, si te pisa el auto está todo bien, pero seguí hablando. Sí, no pares de hablar. El móvil con la ambulancia ahí allá abajo. Buenísimo. Arma, como loco. ¿Te suena el bar único? Sí, el único. Bar. Pero sabes que lo que no comparto con el único, todos los que una se esquina muy grande, ahí. Sí, se llena de gente, no sé. Pero se puede ¿para caminar. Qué se amontonan ahí? Y la verdad que no sé, pero sigue habiendo gente y estoy acá. ¿Dónde estás? Con unos chicos que estaban justo acá en la puerta. Esperando para tomar algo, porque hay mucha gente, y bueno, nos van a contar un poquito qué es lo que van a hacer esta noche. A ver qué dicen. Mira, dale, pasalo. Justo lo llamaron por teléfono, lo tenían como loco. Y bueno, ahora este lo estamos haciendo cortar porque la novia sé que lo está persiguiendo, ¿viste? No, dejes. Así que bueno, te paso acá con este nombre, Martín, igual que yo, ¿viste? No, si estás cambiando la voz y somos. Le dicen perro. Así que bueno, te paso. Dale. Fabián. Hola. Me presentan a mí, soy yo. Hola, Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Fabi? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Estoy acá con dos amigos, con Gabo, con Pancho, haciendo un programa de agenda de fin de semana. Y queríamos saber qué estás haciendo ahí en El Único. Y acá estamos también con unos amigos, haciendo algún plan de fin de semana, tomando algo. ¿Qué están tomando, muchachos? Y estamos tomando acá, mi amigo está tomando un Fernet, yo estoy tomando un Gancia. Y un amigo está tomando un agua mineral. El agua mineral es sospechoso. Sí, sí, sí. Un hijo de puta. ¿No? Se vuelve a la casa. ¿Amigos y amigas o amigos solos? No, solamente amigos, por ahora. Está hablando con la novia, el muchacho. Se entiende, amigos solos. Sí. Me quedo con el tema del agua, porque digo, siempre es el bajonero, ¿viste? Capaz que a veces te dicen, es que tiene que manejar. Hoy me duele la panza y después a las 2 de la mañana se borra. Sí. Acordate que el del agua mineral hoy no sale, sabelo. Exactamente, el del agua mineral es el que tiene novia. Ah. Pero el que lo tiene, pues lo tiene bien castradito. Claro, entonces, claro. A vos te tienen llega, hasta ahí. El anillo la aprieta. Yo la voy manejando, ¿no? Tampoco me voy a hacer el canchero, pero la voy manejando. ¿La querés le mandar un saludo en este momento a tu novia? No, tampoco. Está bien. Vos sabés, llega a la casa, la mina lo escucha, lo huele con el olor a faso, que el alcohol y todo lo caga pedo, boludo. No tiene que tomar agua mineral. Está bien. Entonces a vos llegas con el olor a ganse y no pasa nada. No, para nada. Está bien. ¿Y cómo cierran la noche los muchachos hoy? Después que el del agua mineral se vaya, ¿cómo siguen ustedes? Nosotros cerramos acá, chamullamos algo, tratamos de. ¡Pasa al aire, flaco! ¡Pará! ¿Tirás el ancla ahí? Sí, tiramos acá un poquito, que siempre nos va relativamente. Vamos a algo directo. Puede haber muchas chicas que en este momento capaz que están haciendo la previa en la casa y te están escuchando. Sí. O sea, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En El Único? ¿Qué buscas en una chica? ¿Qué? No, ver ni que te escuchas. Se está hundiendo. No, ¿sabes lo que pasa? Que yo voy preso, ¿no? No, quédate tranquilo. Pasame con un soltero, a ver, dale. No, te paso con un soltero. No, hombre. Le mando un saludo a Bernie que me está escuchando. Sí, se quedaste fenómeno, quédate tranquilo. Prendí fuego. Un toque, ¿no? Aquí no pasa nada, pero... Aló. ¿Qué tenemos? ¿Al señor Villavicencio, el del agua mineral? No. Sí, por supuesto que yo soy el que maneja. Entonces estábamos hablando de un tipo responsable. Pero por supuesto. Entonces está muy bien, flaco. Te estaban prendiendo fuego diciendo que te vas a ir antes. Dicen que te vas en media hora, ¿puede ser? Olvídate que soy el que más gana. Dicen que te tienen cagando, ¿eh? Y pero escúchame, no, sí, ¿a quién? Olvídate. ¿Vos sabés cómo es esto entre amigos? ¿Ahí cuántos son ustedes? Acá somos tres en este momento. ¿Y no se bardean entre ustedes? Sí. No, no, no, no, no, pero, pará, ¿gana en serio el que no toma, el que la juega de saludable? Sí, no, no, yo de saludable no la juego. Olvídate, pero si soy el que maneja, está bien. Manejo. Ahora, eso es un gran mensaje para todos los que nos están escuchando. Encarás con agüita mineral, ¿no? Pero más vale. Y no porque tome pastillas, ni nada de todas esas cosas. No, lo sospechamos. ¿Cómo es tu nombre, amigo del agua? Marcelo. Marcelo, decirle el chiste fácil, ¿no? El que te agachás. ¿Qué agua preferís? ¿Villavicencio o Villavicencio? No lo conozca porque guarda. Está bien. Sí. Epa, vea. Escúchame, esperá que te voy a pasar con un amigo. Dale. Acá con Matías. No, dale, acá bueno, no vamos a cerrar con Matías. Una mina ni en pedo, ¿no? Cerrar con Matías. No, para. Bueno. Escuchame, Marcelo, ¿estás ahí todavía? Espera, si me das un segundito, pero, te negocio una chica. Pero. ¿Te negocio una chica y el móvil lo que está haciendo? ¿Se está tomando algo? ¿Cómo es el tema acá? La verdad que esto del móvil. El móvil cada vez está más. ¿Cómo te puedo decir? Están rebotando. No, cambio, deformado, podría ser distorsionado. ¿Viste cómo él califica con los panchitos? Sí, los perritos están cayendo los perros. ¿Hola? ¡Oh, una voz femenina! Buenas noches, ¿con quién hablamos ahí? Con Florencia. Florencia. Florcita, ¿cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. Florencia, perdón que vaya, que sea muy directo. Sí, por la hora. Sí, por la hora más que nada. Estado civil. Bien, Gabo. ¿Cómo? Solterísima. Solterísima, que no es lo que soltera. La solterísima va a buscar guerra. Claro. La soltera está a ver qué pasa. Florencia, ¿a qué saliste a buscar esta noche ya? Pero qué, a Gabo salió a buscar. ¿Cómo? No. Tengo a Gabo acá para presentarte. ¿Te interesaría conocerlo? Sí, qué sé yo, ¿viste? Hay que ver. Sí, solterísima, estás dando. Conductor. Bueno, pará, no importa, pero ¿qué saliste a buscar? ¿Qué esperas esta noche? No, no. Estoy muy tranquila, tomando algo, no voy a comer. Estás tranquila porque son las 12. Disfrutando de mi viernes, ¿no? Como corresponde. Puedo haber laburado, estudiado. Bueno, está bien, Florencia, que la pases bien ahí en el único y que consigas lo que estaba buscando. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier cosa, el perro te pasa mi teléfono, cualquier cosa. Bien, bueno, dale, mándalo ya. Chao, Florencia. Yo no creo que el perro recupere el teléfono. A ver si me sorprende. Perro. Perro, gracias. Disculpame, antes de cerrar, puntaje de Florencia. Sí, bien. No, vos sabés que yo no estoy para esas cosas. Bueno, dale, perro, dale. Un puntaje, te estoy pidiendo. Lo que sí te puedo decir que, bueno, los tres chicos que hablaste antes. ¿Qué puntaje te dijo Matías, que habló antes? ¿Qué puntaje te dijo? Creo que dijo 8. Pará, perro, una misión para vos. Me tenés que conseguir el mail de Florencia. Pero no hay problema, mira, justo ahora acaban de llegar los tragos, sí. Yo estoy sentado acá con las chicas ¿Y no tenías novia, dijiste recién? Sí, pero no tiene nada que ver. La actitud. Feo, lo de muchacho. Bueno, perro, conseguime el mail para Gabo, entonces cerramos con un 8 para Florencia. El mail de Florencia te lo pasamos enseguida. Ya acá le están anotando para Gabriel. No, para Gabriel que dice que le gustó la voz. Listo. Está bien, perrito. Te dejamos ahí consiguiendo el mail y te mandamos un gran abrazo a distancia. Bueno, chicos, un ratito estoy por ahí. Saludos, facha. Termine bien el día. Chao. Chao, fachita. Estamos. Nos tenemos que ir, ¿eh? Sí, mira, estamos llegando al Colo justo 23:59 y en 10 segundos van a marcar las 0 horas y es el comienzo de un nuevo día. Programa 3. Programa 3 está finalizando. No, el programa 2, porque nosotros metimos un programa 0. Tenemos los piojos que pidió Tony de fondo para cerrar. Toño que se ganó la cena. La cena para ¿Qué hacemos ahora? ¿Dónde nos vamos? ¿Vamos a comer? Sí, nos vamos a comer. Capaz nos vayamos a comer atrás. Aprovechamos la movida. Lo dejamos con los chicos de la previa, que van a estar dándoles un poco de todo. Y vinieron en bata, eso es lo importante. Vinieron en bata. Se meten todo el ando los chicos de la previa. Está bien. Bueno. Tenemos a Pablo, nuestro operador estrella, Natalia Viña en la producción, Martín Rufino en el móvil y conducción. Junto a Ezequiel Trípodi, Cabo Pereira, yo soy Fabián Castro. Le mando un gran beso a mi novia Cocot, si sigue siendo. Abrazo para todos. Chao, hasta luego. Chau. Y 9.3.9.